veníamos hablando, esta es la tercera semana que tomamos la declaración de Pedro, de cuando el Señor les pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los discípulos que es el Señor? Si ustedes se recuerdan en Mateo 16, y habíamos visto ya, quedaron dos puntos nomás. Vimos el fundamento, dejamos claro a qué se refería cuando se habla de la roca, que es el Señor Jesucristo, que ese es el fundamento, que no se trata de un hombre, sino que se trata de Jesucristo. Dejamos claro también que en esa declaración al menos podíamos ver cinco como enseñanzas que nosotros podíamos aplicar a nuestra vida. Que esa declaración que Pedro hace, que dice que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y el Señor le responde que él es bienaventurado porque eso no se lo enseñó ningún ser humano, sino que Dios se lo mostró directamente. El Señor dice, y sobre esta roca, o sea, sobre él y sobre esa declaración, voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no, o del Hades, no van a prevalecer contra ella. Que ahí se podían sacar cinco enseñanzas por lo menos. Y primero era el fundamento, que ya lo vimos, el fundamento es Cristo. Después vimos la relación que tiene el fundamento con el resto del edificio, y ahí vimos también que en la figura más, quizás más recurrente, o la que más uno tiene en mente cuando habla de iglesias, la que habla Efesios, que dice que el Señor es la cabeza y Él ha dado por cuerpo a el resto de, al revés, nosotros somos el cuerpo y Él ha dado por cabeza a Cristo, para que no digan que estoy enseñando falsa doctrina después. Entonces, la falsa doctrina va metida entre medio, tienen que dilucidarla, pero para que no digan que Él nos fue dado por cabeza a nosotros, y ahí hablamos que eso es inseparable, o sea, cabeza y cuerpo es inseparable, y aquel que dice que yo tengo una relación excelente con el Señor, con la cabeza, pero no quiero saber nada de la iglesia, se engaña a sí mismo, porque si uno dice que es cristiano y que es creyente, debe tener relación con la cabeza y con el cuerpo. O sea, no existen los llaneros solitarios, todos debemos estar en un cuerpo para poder ser probados por Dios y poder poner en práctica lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, esa relación entre el fundamento y el resto del edificio, y que nosotros éramos petros, piedras chicas que el Señor iba poniendo de acuerdo a la piedra angular que es Él mismo. Y la tercera cosa que habíamos visto en la vez anterior, para que no me olvide, era la promesa y el diseñador del constructor de la iglesia. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Él prometió algo ahí, que el Señor es el que está edificando la iglesia, nosotros tenemos que seguirlo a Él. Y eso escapa muchas veces a la idea que nosotros tengamos como iglesia. O sea, usted puede tener una idea y yo puedo tener una idea, que esto me gustaría que fuera mi iglesia, el anhelo, el sueño, etcétera, pero eso tiene que ir supeditado a lo que Dios quiere. Y el Señor Jesús ahí tiene varias características de la iglesia que uno debe tener. Entonces, aquí lo que importa es que es Él el que edifica la iglesia, y en este sentido estamos hablando de la iglesia en todo el mundo, iglesia universal de Dios, así como iglesia local. Y nos quedan dos puntos por ver. Un punto que es, ¿de dónde vienen los ataques? Cuando el Señor dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Hades, usted sabe que representa todo lo que es de Satanás, del infierno, del mal, etcétera. Él está diciendo que no hay nada que pueda derrotar a la iglesia que Él mismo va a levantar. Él está diciendo que no hay nada que se pueda oponer tampoco a la iglesia del Señor. Y cuando Él dice, Él sabía, al decir esto, dicen muchos estudiosos obviamente que Él sabía de antemano que Satanás, el enemigo de Dios, iba a tratar desde un principio de destruir la iglesia. Porque eso lo vimos también en una ocasión anterior, que la Escritura dice, Timoteo, si mal no me equivoco, que la iglesia es baluarte, sostén, fundamento de la verdad. Y si el Señor, o sea, si el Satanás ataca la iglesia, la verdad va a empezar a tambalear, la verdad se va a licuar, la luz, por ende, va a reducirse y finalmente va a quedar todo el mundo en tiniebla. O sea, Satanás sabe que a la iglesia él siempre la va a querer destruir. Pero el Señor hace una promesa, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Nosotros sabemos que el mundo va a un determinado fin y contra eso no podemos hacer nada, aparte de, y súper importante, hablar para que la mayor cantidad de gente posible conozca al Señor y se salve. Pero sabemos que el mundo va hacia un fin que es ineludible. Nosotros estamos viviendo un tiempo espiritual fuerte, en general, en que se han desatado un montón de espíritus, y eso no tiene vuelta atrás. Pero aunque eso, uno sabe que el mundo va a seguir su cauce y que alguien pudiera decir, pa, pero es que la iglesia va a ser destruida. No, el mundo va a seguir su curso, pero la iglesia tampoco va a ser destruida. Porque la escritura, y eso lo dijimos, crea usted lo que crea, como sea que va a ser rapto, arrebatamiento, venida en los aires, en la tierra, en las nubes, donde sea, el momento en que el Señor vuelva, la iglesia va a terminar siendo invencible. La iglesia no fue destruida, no va a ser destruida, ¿ya? El mundo como lo conocemos sí, pero la iglesia no. Y ahí dice él, nadie, dice, las puertas de la no prevalecerán contra ella. Satanás iba a tratar siempre de bloquear, inmovilizar, derrotar y destruir a la iglesia. Cuando comienza a edificarse la iglesia, después del si le damos una fecha ahí, en el día de Pentecostés, de ahí en adelante que comienza a levantarse la iglesia, los primeros ataques de Satanás eran externos, a tratar de destruir la iglesia desde afuera, por medio de persecuciones, por medio de cárcel, por medio de muerte, etcétera. Y basta leer un poco de historia, sobre todo del Imperio Romano, para darse cuenta de las atrocidades que se cometieron contra los primeros discípulos, contra los primeros hermanos nuestros. Pero nosotros vimos que eso ni remotamente afectó el crecimiento de la iglesia. Ahí se cumple un poco lo que se habla en Deuteronomio capítulo 1, cuando el pueblo de Israel dice que estaba en Egipto. La gente de Egipto, obviamente los gobernantes, estaban preocupados porque eran una fuerza dentro de Egipto los israelitas. Y hay una aplicación espiritual ahí, que les mandó a decir que los oprimieran más y mucho más. Capítulo 1 de Deuteronomio es un pasaje que dice, pero mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Y eso pasó con la iglesia también, mal llamada para mí primitiva, porque cuando uno dice primitiva da la impresión que está hablando como gente que el hueso acá y todo eso, pero es hablar de iglesia primitiva, la primera iglesia. Satanás trató de hacer eso, pero a través de los emperadores romanos, etcétera, de mandar a los cristianos al foso de los leones, al coliseo, a ser muerto por los leones, eran usados como piras humanas, etcétera, se dio cuenta que lejos eso de detener el avance de la iglesia, la fortalecía. Entonces Satanás comenzó a usar otras estrategias que usa hasta el día de hoy, y es de tratar de destruir a la iglesia desde adentro. Si bien a nosotros en este tiempo nos arrinconan, y en esto estoy hablando de todos los creyentes de la tierra, nos arrinconan con ciertos temas valóricos, nos arrinconan con ciertos temas que nos llevan ahí y nos dicen, pero manifiéstense frente a cierto tipo de cosas, para hacernos ver que somos retrógrados, que somos fóbicos en todas las expresiones, que somos pasados de moda, etc. Y a uno lo están ahí siempre presionando. Y hay una presión externa. Hasta el día de hoy, el arma que más está usando el enemigo de Dios para destruir la iglesia es desde adentro. Y vemos falsas doctrinas, y vemos falsas interpretaciones de la Escritura, y vemos cuánta cosa basada no en la persona de Dios y no en la Biblia, sino que basada en cualquier otra cosa. Y nada, voy a hacer una declaración acá, contingente, y después si alguien quiere preguntarme personalmente lo puede hacer. Cuando a uno le piden que uno se manifieste por ciertas cosas, y me voy a manifestar frente al tema más difícil de estos días, que es esa niña que está embarazada de 11 años. Cosas que uno no puede entender y que uno mismo dice, ¿cómo es posible? Y uno, es un tema tremendamente complejo. Anoche estaba de cumpleaños nuestra nuera y cuando fuimos hablando en el auto, ahí apareció mi mamá de antes en el tema este, porque ella tiene su posición frente al caso. Y yo le dije no, y la Cecil dijo no. Hermano, yo estoy en contra del aborto en todos los casos. Alguien podrá decir que parezco insensible, que parezco, bueno, es su opinión y yo la respeto, pero yo estoy en contra del aborto en todos sus casos. Este caso yo reconozco que a uno lo deja, usando lenguaje común y corriente, marcando ocupado, que uno dice, ¿cómo es posible? Obviamente que uno no le puede pedir a una persona que no tenga una fe en Dios, como a lo mejor la pueden tener ustedes, que sea que tome una decisión. Pero aquí hay varios problemas.